Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí transmitiendo desde Radio Raíces Cederec, Panóptico Social. Una vez más, me acompaña el día de hoy Ángeles Hernández. ¿Cómo estás, Angie? Hola, Cas, muy buenas tardes. Hola a todas las personas que nos escuchan por Radio Raíces, radio por internet. Bueno, el día de hoy es una fecha muy representativa dentro de la historia contemporánea de México. Hoy es 2 de octubre, un día que se recuerda principalmente por el movimiento estudiantil de 1968, en el que se han creado muchos líneas de investigación respecto a lo que sucedió ese día. Han habido muchas críticas de lo que sucedió, cómo fue manejado en ese momento por los medios, por la sociedad, por el mismo gobierno. Y pues hoy vamos a retomar una producción que se hizo respecto a, bueno, en parte al tema del 68, de unas grabaciones que se hicieron por parte del cineasta Servando González y que se transmitieron en el programa en Canal 22, en el cual se retoma un poco las filmaciones que hizo este cineasta con respecto al movimiento estudiantil del 68. Estas grabaciones son parte de un documental en el cual estas grabaciones se mantuvieron en secreto de alguna manera y apenas salen a la luz. El documental se llama Los Rollos Perdidos. Es el primer filme de esta historia que el cineasta, como ya lo comentaba, Servando González, realiza en su momento y que mantiene guardados hasta que en su momento consideró pertinente sacarlos a la luz. Al mismo tiempo también hizo referencia a otras cuestiones este documental que se llama, repito, Los Rollos Perdidos, y habla de también, por ejemplo, el incendio de la Cineteca Nacional en 1982 y otras situaciones. Este documental se transmitió el día 22 de septiembre en el programa Visión Periférica de Canal 22. Y pues bueno, es interesante cómo después de todos estos años y de todas los análisis que se han hecho respecto al movimiento y de todas las voces que se han unido y que han aportado algo al análisis, surge este nuevo material que nos da una nueva pauta para volver a analizarlo, volver a cuestionar, a hacer una reflexión con respecto a lo sucedido ese 2 de octubre de 1968. Angie. Sí, se están cumpliendo ya 47 años desde este desafortunado y macabro suceso del 2 de octubre del 68. Y justo como lo mencionas, resulta un poco, de pronto un poco tétrico que a tantos años empiecen a surgir nuevas imágenes, filmaciones secretas que nadie conocía, que nadie había visto, que pocos sabían de su existencia. Entonces, de pronto también es un poco desesperanzador, ¿no? Porque entonces eso, ¿qué nos da a pensar? Que lo que está pasando ahorita, las imágenes saldrán hasta dentro de 50 años, ¿no? Un poco por ahí. Esto, por supuesto, abona mucho a los movimientos actuales, abona mucho también a las explicaciones que se han buscado, a la exigencia de justicia que ha existido desde el 68, pero por supuesto también es un logro artístico, ¿no? Es un logro para la cinematografía mexicana. Me parece que, por supuesto, debe serlo también para el cineasta Servando González, el ver en Canal 22 transmitiéndose sus imágenes de un momento tan perturbador de la historia mexicana. Sí, definitivamente es un parteaguas el movimiento del 68, como dicen los movimientos que se han dado posteriormente. Creo que la voz de los estudiantes como un grupo de incidencia social han retomado un nuevo matiz después de lo sucedido en ese momento. la manera en la que se estructuran los mismos movimientos sociales, no nada más hablando de estudiantiles, también hay movimientos que en ese momento hicieron, alzaron su voz para hacerle escuchar. Existió en ese momento una cuestión del movimiento ferrocarrilero, del movimiento obrero, del movimiento campesino, y son bases que de alguna manera se retoman de algún modo hacia lo que estamos viviendo actualmente. Y bien dices algo muy interesante, ¿no? El manejo de la información, como el hecho de que se genere toda esta producción, estos testimonios visuales y gráficos que nos aporta la cinematografía, o hoy en día tenemos una gran capacidad con los medios electrónicos de capturar momentos, de apropiarnos de la realidad, no nada más ya quedarnos con las visiones oficiales, con las visiones de los medios. Ya hay diferentes espacios y diferentes plataformas desde las que nos podemos manifestar y de las que podemos transmitir información, conocimiento, y hacer que nuestras ideas y que nuestras formas de pensamiento tengan un eco en el resto de la sociedad. Creo que en estos momentos, históricamente hablando, hay una apertura mayor a esa información. En 1968, este cineasta no consideró pertinente sacar esa información a la luz, y no había un sustento y una, ¿cómo decirlo?, una defensa de su testimonio, ¿no? No había una manera en la que, si él se expresaba, no fuera de alguna manera censurado, porque los medios eran únicos, eran los medios oficiales y posiblemente los medios independientes, que eran más incipientes, no tenían la forma y la posibilidad de tener el mismo alcance que tienen los medios hoy en día. Me gusta mucho lo que decías al principio. En una situación, en un día como hoy, resulta prácticamente imposible no hacer, pues a lo mejor no una comparación, pero sí un balance del movimiento estudiantil del 68 y cómo han ido avanzando, cómo han ido articulándose los movimientos actuales. Y justo como lo dices, no solo los movimientos estudiantiles, que actualmente, por supuesto, están en boga, ¿no? A raíz de la desaparición de los normalistas el año pasado, la FECSUM hizo gala de toda su estructura organizativa, que por supuesto es enorme, tiene una capacidad increíble, pero no solo eso, sino que en muchas universidades, preparatorias e incluso secundarias hemos sabido de expresiones de los estudiantes haciendo gala de su inconformidad con la situación, con la violencia sistemática, particularmente con los estudiantes, ¿no? De pronto por ahí tenía una compañera que decía que era delito ser estudiante en estas circunstancias. Y bueno, como te decía, no es una cuestión de comparación, pero sí pensar un poco qué tendríamos que rescatar del movimiento del 68, qué tendríamos que rescatar de la organización colectiva, de toda la estructura que lograron consolidar, por ahí también un poco de los puntos de encuentro que hubo entre la UNAM y el POLI, que fueron muchísimos, y pues nada, eso. Me gusta mucho que retomas esa cuestión de la UNAM y el Politécnico. Ha habido una especie de... pues es que en realidad no hay una rivalidad, porque son dos casas de estudio muy, muy diferentes. La UNAM es desde casi siempre ha estado enfocado más en lo humanístico, el Politécnico, como bien lo dice su nombre, más al desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada. Sin embargo, por ser las dos mayores casas de estudio en este país, se las contraponen de alguna u otra manera. Y en el movimiento del 68 hubo una cuestión, por decirlo de alguna manera, de las voces de ambas escuelas, en las que esa tal rivalidad se vio que no existía y que en realidad era la voz del estudiantado lo que sobresalía por encima de las demás voces. Chicas, vamos a un corte musical y volvemos enseguida. Qué pobres estamos todos, sin un pan para comer, porque nuestro pan lo gasta el patrón en su placer. Mientras él tiene vestidos y palacios y dinero, nosotros vamos desnudos y vivimos en Chiquero. Nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos, pero toda la cosecha es para bien de los amos. Nosotros sufrimos todo, la explotación y la guerra, y así nos llaman ladrones porque pedimos la tierra. Y luego los padrecitos nos echan excomuniones. ¿A poco piensan que Cristo era como los patrones? Compañeros del arado y los de toda herramienta, no más nos queda un camino, agarrar un 30-30. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio por Radio Raíces de Derek. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Panóptico Social. También les recordamos que tenemos una página de internet donde podrán encontrar los podcasts de todos nuestros programas. Es www.panópticosocial.com. Y por supuesto también les invitamos a las redes sociales de Radio Raíces. En Facebook es radioraicesdf.net y en Twitter es raicesederek. Cas, también tenemos Twitter, ¿verdad? Sí, también tenemos Twitter, Panóptico Social, todo seguido con minúsculas. Perfecto. Pues ya estamos de regreso, Cas, un poco entrándole a esta cuestión. Decíamos, no es una comparación, pero bueno, un balance con el movimiento del 68 y los movimientos estudiantiles actuales. Y tú nos estabas contando por ahí un poco sobre esta cuestión que ha habido por ahí, se ha manejado incluso hasta mediáticamente por ahí una rivalidad entre la UNAM y el Poli. Tú nos decías que consideras que no ha sido así, que van en sentidos muy diferentes, que por supuesto han hecho aportaciones diferentes, y bueno, no sé si quieras continuar con eso. Sí, y de hecho lo iba a retomar un poco a la actualidad. El año pasado hubo una situación muy importante, que el Instituto Politécnico Nacional se levantó. Tenían un pliego petitorio, entre lo que destacaba principalmente era que se removiera a la entonces directora general, Yolotzotzitl Bustamante Díez, y fue un movimiento que no nada más impactó en el Politécnico. En primera instancia vimos a todas las escuelas vocacionales unirse a las voces que iniciaron esta situación, pero después se le unieron otros grupos estudiantiles y hubo paros dentro de la UNAM en apoyo al movimiento del Instituto Politécnico Nacional. Claro, también hubieron otras instituciones como la UAM, como la Pedagógica Nacional, como el mismo CIDE, de hecho, y fue una manera en la que quedó patentado el hecho de que los estudiantes, como un grupo de, no quiero decir grupo de presión, porque sonaría que también son como muy coercitivos, pero pues tienen una fuerza y una voz importante dentro de la sociedad y dentro de los cambios que se pueden ejercer dentro de la misma. Creo que a final de cuentas esta situación de las enemistades y las rivalidades podrían quedar, por ejemplo, en el campo deportivo. Sabemos que el fútbol americano, claro, tienen ahí un pique, pero pues nada que salga más allá de esas situaciones. Ahora, está otro punto que también se retoma mucho cuando se habla de estas dos escuelas, y es el tema, el fenómeno de los grupos porriles. Apenas esta semana hubo una situación en el CCH Vallejo, donde independientemente de las causas, que ahorita podremos extendernos muchísimo en esa situación, pero analizamos cómo existen grupos porriles, grupos de pseudoestudiantes, por decirlo de alguna manera, que no pertenecen tanto a las instituciones de la misma manera que las voces de los estudiantes que reclaman, por ejemplo, estas situaciones académicas, estas situaciones de los programas, estas situaciones de todo lo que tiene que ver con respecto a investigación, a los planes de estudio, que son parte de alguna manera, queramos o no, de estas instituciones, y que son las que se enfrentan y las que vemos que de alguna manera tienen un choque importante fuera de las aulas. Pero creo que sí es importante recalcar que la UNAM, el Politécnico y cualquier otra institución se representan principalmente por su gente, por sus estudiantes, por sus profesores, por sus investigadores, que son los que a final de cuentas dan la cara frente a la sociedad en México y en el mundo, porque sabemos que hay gran cantidad de estudiantes que, una vez siendo profesionales, ponen el nombre de México muy alto y siempre en los medios escuchamos estudiante de la UNAM, estudiante del Politécnico, estudiante de la UAM. Vemos de esta manera que no es nada más una situación política. Lo político surge a partir de que se concientiza, a partir del estudio, de que hay grupos en los que se puede desarrollar toda esta situación en los debates. Se presta mucho las instancias estudiantiles para que se debatan las ideas, para que se haga una crítica, para que se haga un análisis, y a partir de ahí surgen toda una serie de situaciones y de oportunidades dentro de los mismos estudiantes como para el resto de la sociedad. Sí, casi con esto que dices de los grupos porriles, pues nuevamente encontramos una relación por ahí, una conexión con el movimiento del 68. Por supuesto, me parece que los grupos de choque surgen como una estrategia represiva contra los estudiantes organizados, sobre todo, por supuesto, en la UNAM y en el Poli. ¿Te parece si vamos a otro corte musical y regresamos para hablar de esto? Por supuesto. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos, ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía: no me recojas la fruta, por Dios, señor policía. Voy a escribirle una carta y mi problema sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esta misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles. Obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Ya no queremos promesas ni demagogia catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina. Ya estamos de regreso aquí en Panóptico Social y pues seguimos hablando de los movimientos estudiantiles como referencia al 2 de octubre de 1968. Angie, no sé qué quieras retomar de lo que estábamos comentando con respecto a la organización de los estudiantes con respecto al interior de las escuelas. Pues nada, que me parece que ha habido un proceso sistemático, muy progresivo de la evolución de la organización de los estudiantes al interior de las escuelas. Han buscado formas de irse articulando. En el 68, bueno, empezaban a trabajar con colectivos, con un poco de concientización política, bueno, no un poco, un montón de concientización política, etcétera, entre otras cosas. Actualmente nos encontramos grupos justo como el que mencionabas de CCH Vallejo, Regeneración Radio, que está haciendo por ahí chamba de medios alternativos, que tiene una influencia muy importante en los movimientos de jóvenes, y se ha ido diversificando el movimiento estudiantil, pero en ese mismo sentido se han ido diversificando estas estrategias, estas tácticas represivas para limitarles, ¿no? Entonces, bueno, en el 68 veíamos por ahí grupos de militares y grupos de policías infiltrados, los cuales, por supuesto, continúan, pero ahora nos encontramos, por ejemplo, con cosas como eso, y no ahora, por supuesto, es un fenómeno de hace ya bastantes años, de los grupos porriles, que no solamente van contra los estudiantes organizados, ¿no?, sino incluso contra la banda en general de las escuelas, casi. Sí, en general su objetivo es romper movilizaciones, por ejemplo, ¿no? O toda esta situación de intimidación. Y a mí me resulta curioso, por decirlo de alguna manera, el hecho de que el grupo 3 de marzo en CCH Vallejo es uno de los grupos porriles más pesados de grupos paralelos a la UNAM, para no decir que son parte de. Y como bien decías, en 1968 hubo una muy evidente notoriedad de esta situación de los grupos de choque. Pero también es importante, creo, retomar el hecho de que 1968, 2 de octubre, es un parteaguas en el cual la juventud, los jóvenes, empiezan a ser una voz predominante dentro de los grupos de lucha y los grupos de crítica al sistema social. Antes de 1968, los estudiantes eran estudiantes, eran jóvenes que iban, tomaban clases, regresaban a sus casas, tenían la intención de formarse, de titularse, de ejercer una carrera, y no había como algo más allá. Hoy en día, creo que, y a partir de esa situación, el estudiantado es una parte de toda la juventud que ha buscado hacerse de una voz dentro de los movimientos sociales y de los colectivos y de las acciones sociales que pueden llevar a cabo. Como actores sociales, creo que hoy en día los jóvenes son un grupo, un sector muy importante. Además, incluso dentro de lo político, dentro de lo electoral, me estoy yendo muy lejos, pero dentro de lo electoral, los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular aspiran mucho a jalarlos, a adherirlos a su causa. Hemos visto varios, incluso comerciales, propaganda de partidos, de personajes de la política que interactúan con jóvenes, que buscan estar dentro de las universidades, que buscan estar con los estudiantes, con los jóvenes, con todas estas nuevas identidades que se han creado a partir de 1968. Creo que ahí es muy, muy importante retomar la situación de que es un parteaguas, no nada más para los estudiantes, sino también para la juventud en general, ¿no? Sabemos que hoy en día los jóvenes del 68, pues ya son casi, casi leyendas, ¿no? Ya son grandes ellos, ya son muy mayores. Sin embargo, dejaron esa semillita de rebeldía, diríamos, dentro de esa juventud. Sí, eso que ni que de pronto pensar en algunos de los líderes estudiantiles del 68 también resulta un poco contradictorio. Por supuesto, hay muchos que siguieron involucrados en la lucha, pero hay algunos otros que decidieron irse por otro camino, y no diré nombres, pero me acuerdo, por ejemplo, por ahí de un comentarista de un periódico de circulación nacional que de pronto tiene unas críticas muy, pues pensaría yo, muy alejadas de la realidad, pero bueno. Y respecto al otro que dices, Cass, yo creo que eso tiene que ver, no sé tú, yo lo relaciono muchísimo con la falta de acceso a oportunidades para los jóvenes, ¿no? Es decir, el 68 estaban saliendo de una época de desarrollo en México, ¿no? No voy a decir que tenían la vida resuelta, pero bueno, las cosas eran de otra manera. Entonces, estamos ahorita en un momento de México, en que las posibilidades de desarrollo para los jóvenes son muy bajas, ¿no? Está por ahí el MAES, el movimiento... Ese movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, que cada vez son más, cada año son más. Por supuesto, las matrículas de las universidades aumentan. Y bueno, esto por supuesto trae cosas detrás como el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero entonces estamos hablando de que ya no solo se están organizando los jóvenes al interior de las universidades, ¿no? Justo lo que decías. Chicos que no logran entrar a la universidad también se están organizando. Chicos en los pueblos y comunidades indígenas se están organizando para defender el territorio. Pienso también un poco, que no coincido tanto, pero bueno, jóvenes que se están decidiendo entrarle a la política institucional. En estas elecciones, por ejemplo, hubo muchos chavos. Yo recuerdo por ahí algunos de Morena y creo que del Partido Verde. Muchos jóvenes de veintitantos años que también ya estaban postulándose. Movimiento Ciudadano, hubo una importante cantidad de jóvenes que contendieron por un cargo de elección popular. Y sí, llama mucho la atención esa situación de que antes se tenía la idea de que los jóvenes pues estaban chavos, no sabíamos más o menos en qué íbamos. Eran como los grandes, ya que tenías carrera terminada, claro, y casi ya estás trabajando, casa, hijos, perro. Era más o menos como que la idea de las personas que tenían que cambiar, ¿no? Hoy en día ya vemos que esa juventud pesa y sí genera una incidencia dentro de lo que estamos viviendo. El movimiento, como dices, el MAES, pues ha tenido importantes logros para muchos de sus miembros y pues sigue creciendo. Como dices, está la situación de la exclusión de la... universidades públicas, pero creo que también hay una participación importante que ha surgido de parte de las universidades privadas, de ya no ser como los excluidos de los excluidos, ¿no? Como de hoy también tenemos una voz, también tenemos una perspectiva de lo que queremos generar, queremos crear. Y pues muchos de esos jóvenes terminan, como bien dices, en la vida institucional. Creo que el PAN, por ejemplo, es uno de los partidos que más jalan en ese sentido. Está los llamados de Acción Joven. Y pues te das cuenta ya en ese punto que qué tal es la capacidad de estos jóvenes y de nosotros, que también somos parte de ellos, para hablar y para hacer que nuestras voces se escuchen. Angie, y pues vamos a otro corte musical. Sí, volvemos en un ratito. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto a alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de Pedro y María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya. aquella y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estamos ya de vuelta en Panóptico Social Radio por Radio Raíces de Derek. El día de hoy, 2 de octubre, decíamos al principio del programa, es una fecha muy significativa para México, es una fecha muy significativa para los movimientos sociales, para los movimientos estudiantiles, para muchos jóvenes en este país. El 2 de octubre del 68 se recuerda, sí, como una fecha de un punto máximo de represión por parte del gobierno mexicano, pero también como la culminación de un movimiento de sobrada importancia para los jóvenes. Recordemos también que 1968, bueno, fue por ahí la primavera de Praga, fue también el Mayo francés, fue un año muy importante también para el feminismo y para los obreros en Italia. Entonces, bueno, el día de hoy estamos recordando un poco y tratando de ubicar la influencia de este suceso en los movimientos estudiantiles actuales. Decíamos también que no podemos dejar de lado, no, en una fecha como hoy y recordando un suceso como el 2 de octubre, no podemos dejar de lado tampoco el movimiento juvenil, particularmente, que se ha gestado a raíz de la desaparición de 43 normalistas el año pasado y que recientemente también se cumplió ya un año. Entonces, Cas, no sé, ¿qué más quieres decir al respecto? Creo que también cabría rescatar, no nada más hablar de jóvenes, porque creo que cuando hablamos de cualquier movimiento social en general o cualquier intento de cambio en la sociedad, nos remitimos casi siempre a lo urbano, a lo que se da en las ciudades. Y creo que el hablar, retomar lo que pasaba, la conmemoración del suceso de Ayotzinapa, también es hablar de los jóvenes en el campo, los sectores rurales de la sociedad. México tiene un enorme territorio en el cual hay infinidad de localidades rurales en las cuales hay jóvenes, y no nada más son jóvenes que se quedan con lo que hay, son jóvenes que saben que pueden tener más, saben que pueden generar más, pues saben que pueden darle otra visión a sus mismas comunidades, y creo que valdría mucho el retomar el hecho de que hay también movimientos juveniles rurales en los cuales a últimas fechas creo que hemos visto que hay más, que resuena más esta situación. Antes no se veía tanto, antes, como bien te comentaba, siento que era como más lo urbano, más las grandes ciudades. En el 68 hubo una importante participación del movimiento campesino, pero en general siempre retomamos lo que sucedió en Tlatelolco y los estudiantes que estuvieron en Tlatelolco, y a lo mejor dejamos un poquito de lado esta situación cuando los campesinos, los sectores rurales siempre han estado ahí buscando, tratando de incidir, tratando de generar, tratando de pues, y acompañando exacto, otros procesos casi. Así es, acompañando, como bien dices, y teniendo una presencia importante que creo que hay quien se dedica a estudiar esto mejor que yo, pero pues existen y ahí son parte de esta configuración de lo que es México, ¿no, Angie? Sí, en ese sentido te doy la razón cuando hace rato decías que el 68 es un parteaguas. Bueno, pues en gran medida es un parteaguas por eso, porque el 68 logró conjuntar muchos otros movimientos. Decías que estaba también por esos años el movimiento ferrocarrilero, pero bueno, estaba también el movimiento médico y el movimiento campesino. Entonces el 68, pienso que una de las razones por la que debemos recordarlo, pues es eso, por la capacidad que tuvo, que bueno, en gran medida estuvo eso influenciado por la represión del gobierno, pero bueno, todas estas cualidades del 68 que le permitieron conjuntar y organizarse y articularse con otros movimientos, y que finalmente después del trágico 2 de octubre, estos movimientos quizá ya no siguen articulados en la Ciudad de México en ese momento, pero siguen articulándose de otras maneras. A raíz del 68, por supuesto, surgieron muchísimas otras iniciativas, algunas que se institucionalizaron, pero bueno, el punto es que surgieron muchísimas iniciativas que fueron muy importantes. Por ahí también las Fuerzas de Liberación Nacional fueron influenciadas por el 68, por supuesto, y que más tarde acompañarían el proceso del ejército zapatista. Creo que también los campesinos y seguramente también hubo participación de pueblos indígenas. Por ahí conozco la anécdota del papá de alguien que dice que él con alrededor de 12, 13 años salió con compañeros de la secundaria de Oaxaca para venir a la marcha a apoyar, ¿no? Entonces estamos hablando prácticamente de... pues de niños, de jovencitos, de 12, 13 años que vinieron a marchar, que vinieron a acompañar muchas de las movilizaciones del 68. Actualmente los movimientos indígenas, los movimientos campesinos siguen siendo muy fuertes. Por supuesto están abanderados, están respaldados por la juventud. Estamos pasando una etapa en México en que los jóvenes nos estamos movilizando y nos estamos organizando de muchísimas maneras. Hay colectivos culturales, hay colectivos de derechos humanos, hay colectivos que se dedican a la educación, hay colectivos que se dedican al deporte, a la promoción de la cultura, a la revitalización de la lengua, a la reapropiación de conocimientos tradicionales que poco a poco hemos ido olvidando. Y me parece que tienes toda la razón, Cass, esto debe rescatarse, debemos darle el merecido lugar que les corresponde. Sí, definitivamente hay una participación muy importante y creo que eso lo sabemos también por el hecho de que se han, a través de las redes sociales actualmente, generado redes que a lo mejor antes no veíamos, pero que han estado ahí y que se han ido nutriendo conforme han avanzado, no nada más todos los sucesos históricos que se han dado desde los 60, de los 70 para acá, sino todas esas pequeñas situaciones en las cuales los jóvenes deciden participar y deciden poner sus ideas, deciden poner sus acciones e ir transformando de a poco o mucho las perspectivas que tenemos con respecto a lo que hay a nuestro alrededor. Ya dice todos los ejemplos, también creo que agregaría la cuestión ambiental, que es bien importante. Claro, sí. Rescate de especies en peligro o de... Hay por ahí un no sé si es una asociación constituida o si son un colectivo, un grupo de chavos que trabajan cuestiones ambientales, pero ayudan y en comunidades llevan estos sistemas de captación de agua. Por ahí les voy a hacer el comercial, se llaman Isla Urbana y en Facebook los encuentran. Entonces, es como un ejemplo de lo que estás dando, Cas. Sí, también hay grupos de economía solidaria que buscan microhuertos, consumir lo local, tratar de cooperativas, así es. En Xochimilco hay algunas, me parece, que retoman mucho el lo prehispánico, la siembra en chinampas. Son este tipo de situaciones que rompen mucho con toda la marejada de consumo y de poca participación de sociedades o de masas atomizadas y que van poco a poquito generando sus cambios y que de alguna u otra manera ves que tienen una presencia importante. Mencionábamos la situación de estudiantes, forma de la UNAM y del Politécnico, de la misma UAM, que ellos toman como referencia este tipo de movimientos, este tipo de colectivos, este tipo de situaciones y buscan darle o buscan aportarles más pues medios y recursos y incluso tecnología. Hay por ahí proyectos en el Instituto Politécnico Nacional que estas cuestiones que son como parecieran como muy colectivas y muy chiquitas que les van dando fuerza y les van diciendo pues yo puedo generar esta tecnología, por ejemplo, de riego para estas situaciones que te comentaba de los huertos urbanos o las azoteas verdes, que son proyectos que a lo mejor en algún momento soñaron como muy románticos y que hoy en día ya vemos que son realidades que van tomando forma y que se van extendiendo cada vez más. Y que por supuesto tienen un impacto significativo. Vamos a otro cortecito, Cass, ahorita regresamos en un ratito, no se vayan. papá, papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es ser granadero? Ay, ay, ay, ay. Un granadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es. Nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar. Y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes. Como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay. Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución, en el gobierno? Ay, ay, ay, ay. Miren, hijitos, no canten esas cosas. ¿Tú por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. Uy, uy, uy. Sus policías y también sus halcones, por eso el gobierno. Nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar. Y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes. Como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya estamos de regreso en Panóptico Social por Radio Raíces de la CEDEREC. Les invitamos también a buscarnos en las aplicaciones para celular, iBooks y TuneIn y iTunes. Ahí pueden encontrar todos los podcasts de Panóptico Social. Estamos ya de regreso aquí con Cassandra. Platicábamos sobre la participación de los jóvenes en el movimiento del 68, pero también en los movimientos actuales. Decía Cass hace rato que un poco esta participación la hemos visto diversificarse. Yo agregaría también que esto tiene que ver con ya no solo con la falta de oportunidades, sino con la búsqueda de espacios de participación. De pronto no encontramos, por supuesto, la política institucional de pronto se nos cierra. Hay quienes les interesa, hay a quienes no. Pero estos espacios de participación se han encontrado de pronto en colectivos, en organizaciones de la sociedad civil, en la defensa de los derechos humanos, también en el periodismo y sobre todo el periodismo alternativo o los medios independientes en general. Y un poco abonando a lo que decíamos antes de irnos a Córtecas, recordaba también estos grupos de jóvenes que se dedican a tocar la jarana y que es súper rico escucharles, sobre todo porque han acompañado muchísimas movilizaciones y entonces de pronto las marchas se ponen o muy nostálgicas o muy divertidas o muy dicharacheras con la música, ¿no? Bueno, sería muy bueno retomar el hecho de que a partir de el 2 de octubre y lo que sucedió en aquel 1968, pues también se crearon nuevas expresiones culturales de protesta, porque a lo mejor estábamos como muy acostumbrados a ver a la música como música. Y en esos entonces también sonaba mucho. Los 60s creo que fue un gran momento para que la música, para que el cine mismo, teatro y diversas expresiones artísticas se buscaran reflejar la realidad social y no nada más a buscar lo idealizado, porque por ahí leí alguna vez que el 90% de las canciones que existen en el mundo son de amor y muchas son de desamor. Por supuesto, existe la música de protesta, existe la música que hace una crítica a la sociedad, a la política, a la economía, al sistema en sí. Y creo que en ese entonces, en los 60s y muy particularmente en 1968, hubieron canciones que se tomaron como una bandera por parte de los estudiantes y de todas estas personas que colaboraron, que participaron en la movilización del 2 de octubre. Y que justo ahorita escuchamos por ahí a Desalambrar y escuchamos Carabina 3030. Yo, por supuesto, te apoyo, Cas. Creo que la música ha acompañado siempre estos procesos de movilización y eso la vuelve siempre más rica. En torno a la música de protesta, por supuesto, tenemos grandes exponentes de ella, como Violeta Parra o Víctor Jara y Óscar Chávez, que fueron muy sonados, fueron muy tocados y en algún momento también un poco censurados durante el 68, ¿no? Sí, los 60, 70, los famosos cafés cantantes eran ilegales, eran lugares donde se reunían los jóvenes, ya no digamos a beber, ¿no? O a menos a drogarse, eran espacios donde los jóvenes iban a tomarse un refresco, a platicar, a lo mejor a debatir sobre cuestiones políticas y que se temían como focos de subversión, exactamente, esa era la palabra que estaba buscando, y estaban prohibidísimos en ese entonces. Bueno, ya creo que hoy en día ese tipo de censura a ese nivel ya no se da, y creo que también ha sido por el hecho de que volvemos a retomar el hecho de que toda esa ese fenómeno, todas esas voces, lo que se generó en 1968 tuvo un eco importante. Yo recuerdo un texto de Carlos Fuentes en el que él definía a 1968, 2 de octubre, como una derrota pírrica. Y es que definitivamente en ese momento hubo una tragedia humana, ya no digamos una tragedia nacional, ya no digamos una tragedia estudiantil, ya no digamos una tragedia del movimiento social. Una tragedia humana en la cual impactó de tal manera las conciencias de las personas, porque sabían en ese entonces que lo que sucedía, de alguna u otra manera se buscó que esa información surgiera, a pesar de que se quiso ocultar completamente, como que se quiso tapar, que se quiso minimizar, pero existió y tuvo un eco importante. Y a raíz de eso, todo lo que hemos venido estado mencionando, retomamos toda esa situación, todo lo que ha aportado, todo lo que se ha generado, todo lo que ha cambiado. Creo que por eso es importante seguir recordando 1968. Bajo el lema de 2 de octubre no se olvida, no se trata nada más de enfocarnos a la exigencia de justicia. Definitivamente es uno de los puntos más importantes, el exigir siempre transparencia, siempre la verdad con respecto a lo que sucede, siempre buscar justicia en todos y cada uno de los espacios, no nada más hablando de esto, sino de todos los ámbitos que sea posible, buscar que las voces sean escuchadas, que se permita todo lo que se enarbolaba en ese momento, ¿no? Justicia, libertad, igualdad de oportunidades, etcétera. Y retomo una vez más a Carlos Fuentes cuando decía que fue una derrota pírrica. Sí, definitivamente ahí no ganó nadie. Pero con los años, todo lo que se generó en ese momento ha ido dando sus frutos de una u otra manera. Por supuesto, Kat, me parece que no tenemos la situación actualmente que se vivía en aquellos años. Eso no quiere decir que la nuestra sea mejor. Por supuesto, nos toca seguir construyendo, nos toca seguir chambeando, seguir exigiendo, seguir saliendo a las calles. Yo siempre seré partidaria de ello. Y bueno, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Al final yo solo diré que no solamente se escuchaba esta música de protesta, sino también se escuchaba esta música de esperanza, quizá un poco más comercial, pero que siempre volvía a las cosas un poco más alegres, ¿no? Los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Janis Joplin, ¿por qué no? Entonces, pues el día de hoy se acabó. Espero que en otro programa hablemos un poco más sobre la música y la influencia que ha tenido en los movimientos sociales, Cas. Sería muy bueno. Sería genial para un programa en el futuro, porque tenemos mucho de qué hablar en ese. Pues les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima sesión de Panóptico Social Radio. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.